Nuestras vidas están signadas por una serie de factores que nos definen. Cuando nacemos, los planetas se encuentran en un único orden que marcarán nuestra carta natal. Somos cada una de las piezas de un rompecabezas profundo y complejo, donde los signos, las energías y los planetas nos mostrarán el camino, y está en nosotros andarlo con la mayor sabiduría posible. Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Bienvenidos a este programa. Nos acompañan, como siempre, Pablo Cler en locución y esta noche Alejandro Rivadeneira en producción y sonido. Tenemos una patota acá, más o menos, ¿no? Porque estamos con muchas ganas de conversar acerca de temas y con personas que de pronto, en las cuales me incluyo, hemos tenido que silenciar durante mucho tiempo, durante muchas décadas, centurias, siglos, milenios, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la humanidad tiene una larga historia de evolución a través de la cual hay voces que son como más fuertes que otras y forma parte del proceso natural de la vida, ¿no? De pronto, si miramos miles de años, decenas de miles de años hacia atrás, vemos que la mujer cumplía un rol en la vida, la mujer y su sexualidad cumplían un rol que después se transformó y pasó a ser más o menos como esclava de los deseos del hombre en el patriarcado. Y estamos ahora en un momento muy interesante donde ya no somos los hombres y las mujeres de antes. Somos personas, somos individuos en primera instancia y somos diferentes los unos a los otros. Esta configuración planetaria de la cual venimos hablando tanto, ¿no? Esta crisis del 2008 a nivel estructuras económicas, estructuras de poder que engloban a todo el planeta, esta especie de demanda de la Madre Tierra por ser escuchada también, se ha agudizado en estos meses, como veníamos diciendo, de junio, julio, agosto, e incluiríamos septiembre, los primeros 15 días de septiembre, que también es cuando Plutón vuelve a ponerse directo en Capricornio, así que a nivel gobiernos vamos a tener importantes novedades también en esa época. Y bueno, lo que nos atañe quizás de manera más directa o más inmediata a los argentinos, además del Mundial, además del Mundial, hay todo un debate en la sociedad sumamente interesante, donde esas voces que han sido excluidas, ¿sí?, que simplemente lo que piden es ser tratados como seres humanos, como personas, y por consiguiente, si estamos en un estado de derecho con una cierta constitución, es como importante que se haga valer esa constitución y nos otorgue los mismos derechos a todos, a todos los ciudadanos. Así que vamos a hablar, sin lugar a dudas, se habrán dado cuenta, de la ley de matrimonio homosexual. Pero a mí me gustaría comenzar un poco por una noticia que me llegó, que me resultó muy interesante, ¿no?, como actividad, que fue una clase sobre sexualidad que se dio en la calle de una escuela que estaba reclamando mejores condiciones habitacionales, reclamando justamente también clases sobre sexualidad. Y bueno, y finalmente los alumnos y los profesores se pusieron de acuerdo y llevaron adelante esta actividad. Así que en breves minutos vamos a conversar con Antonia Chandía. Se reivindica como una feminista y es la profesora que dio esa clase en el CEPEN 47. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y enseguida volvemos. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, su seno de duro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojitos cerrados. Huye luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene sus ojos cerrados. Por el olivar venía, bronce y sueño los gitanos, la cabeza levantadas. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene sus ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la zumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Buenas noches, Antonia. Hola. Antonia, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Antonia Chandía es una profesora del CEPEN 47 y, bueno, diste una charla sobre sexualidad, ¿no? Sí, no, en realidad no soy profesora de ese CEPEN. Los chicos y las chicas del centro de estudiantes me conocen por mi activismo en el feminismo y porque, bueno, tengo experiencias en la escuela primaria y en escuelas medias de haber dado talleres de educación sexual y por eso me convocaron a esta medida de fuerza que hicieron desde el centro de estudiantes. Habían planteado varias medidas, bueno, como las tradicionales, tomar la escuela, hacer sentada y demás, y se les ocurrió esta genialidad, en realidad, que era hacer una clase pública y aprender y poner el conocimiento en el centro, y un conocimiento que ellos necesitan, que ellos demandan, que es un derecho también a conquistar, que es la educación sexual. Entonces, el día jueves 24 de junio, tanto la mañana como la tarde, se organizaron muy bien ellos y ellas, y bueno, y pudimos dar esa charla de educación sexual, y contamos también con Ariel Barreto, que es especialista en HIV-SIDA y que también fue a conversar con los chicos y las chicas sobre esta enfermedad. ¿Qué edad tienen los chicos que participaron? Y desde 12 años, que era primer año, hasta 17, 18 años. En el turno mañana aproximadamente había 198 chicos y chicas, y en el turno tarde otro tanto. Uh-huh. Participaron los profesores y profesoras, los preceptores y preceptoras, y realmente se creó, a pesar de que era un día de viento, con frío, los chicos sentados en la calle, un clima muy interesante, muy atentos, realmente denotaba esta necesidad de saber, ¿no? Uh-huh. Los chicos y las chicas hicieron preguntas. Es un problema el idioma castellano, porque en otros idiomas de pronto no existe ese femenino y masculino que hay que estar remarcando siempre, ¿no? Como si alguien quedara excluido, ¿no? En nuestra cultura occidental, patriarcal y cristiana, no nombrar a las mujeres o creer que el genérico es chicos, es genérico, claro, es los docentes, los profesores, es excluir a las mujeres. Hay otros genéricos, por ejemplo, los estudiantes o el estudiantado, el profesorado. Entonces ahí eso puede ser genérico, pero si no, hay que utilizar el masculino y el femenino. Y en breve vamos a tener que incluir los X también, ¿no? Que... Es que en realidad, digamos, hoy por hoy podemos verlo como una reivindicación o aclaración válida. Pero creo que es lo menos importante o lo que menos nos puede llegar a doler o a hacer daño, ¿no? Esta cuestión de los términos, los artículos, sobre todo masculinos o femeninos en el lenguaje. Lo que pasa es que el lenguaje configura realidades. Vos fijate que cuando leemos un libro de historia y dicen los estudiantes estaban de tal forma, está hablando de los estudiantes varones, porque las mujeres no teníamos acceso a la educación. Claro, o sea, no se equivocan, en realidad. Cuando las mujeres empezamos a luchar por ciertos derechos civiles y políticos, estábamos excluidas del voto, por ejemplo. El voto, el poder ir a votar, es un derecho conquistado hace 60 años. Y del alma ni hablar, porque ni siquiera teníamos alma para la Iglesia Católica siglos atrás. Claro, de hecho, las personas que están dentro de esa estructura no tienen posibilidades de acceder, por ejemplo, a ser papas, obispas o curas, pero no pueden bendecir porque son impuras. Cuando estudiamos el tarot, hay un arquetipo que es la suma sacerdotisa, y se cuenta una historia que en realidad hubo una papisa, la papisa Juana, pero que se deschavó en el momento de una ceremonia, que dio a luz en medio de la ceremonia. Pero hay toda una historia de culto que en realidad en otras filosofías, en otras religiones orientales, no existe como esta terrible dicotomía entre lo masculino y lo femenino. En realidad se habla de el dios y la diosa como ambos componentes de un todo y de una unidad, ¿no? O sea, creo que tenemos que, así como nos lavaron el cerebro, tenemos ahora que hacer un trabajo arduo para recuperar esta comunión y esta unidad entre nuestro ser masculino y nuestro ser femenino en cada uno de nosotros. O sea, creo, hay una autora francesa que habla de el final de la guerra de los sexos, ¿no? Paul Salomón. Y a mí me parece que de esto se trata, o sea, no es las mujeres o los varones. De lo que se trata es que somos seres humanos y en nosotros hay pulsiones, hay funciones psicológicas que representan más el aspecto masculino de la vida y hay otros que representan más el aspecto femenino. El problema es cuando nos polarizamos a tal punto donde yo, mujer, no puedo autoafirmarme o hacerme valer porque tengo que seguir jugando el rol de la débil, la imposibilitada, ¿sí? La que tiene que encontrar maneras de autoafirmarse muy sutiles y a veces siniestras. Y lo mismo el hombre no puede ser débil, el hombre no puede llorar, el hombre no puede de pronto. Me parece maravilloso ver esta apertura que se ha dado, que de pronto lo ves saliendo a comprar algo donde es el hombre el que va al supermercado a hacer las compras o a ocuparse de sus hijos, ¿no? Que antes era como mala palabra que un hombre cumpliera esas funciones. Me refiero a cosas tan básicas que nos van marcando una modificación en el estado de cosas de la humanidad, ¿no? De esta relación entre hombres y mujeres, ¿no? Esta terrible polarización que hoy está reclamando, bueno, escuchémonos, ¿no? O sea, veamos quién es el otro, quién soy yo, que es un buen momento. Estamos, desde el punto de vista astrológico, es una etapa maravillosa para hacerse cargo de quién es uno y quién es el otro, y dentro de esta diferencia y dentro de estas igualdades quizás, qué relación establezco con el otro, ¿no? No seguir proyectando, buscando tanto el enemigo en los otros, ¿no? Parece que hay una especie de casa de brujas que ahora estamos todos irritados y alborotados a ver quién tiene la culpa de esto, ¿no? O por dónde viene el diablo, por dónde se quiere meter el diablo. Y a veces uno no se da cuenta que el diablo está en uno mismo, ¿no? Y bueno, sombra personal, sombra colectiva, ¿no? Estamos en una etapa donde esa sombra está reclamando lo que le pertenece. Hay un término que estaba escuchando el otro día, en reclamo de la igualdad de derechos en, para los homosexuales a nivel matrimonio, etcétera, que decían salir del closet. Y nosotros, tanto en astrología como en tarot, hablamos desde el punto de vista de la psicología transpersonal que hay funciones en nosotros que las encerramos en el placar porque nos fastidian, nos incomodan, nos impiden desarrollar eso que nos sale tan bien, ¿no? Que mostramos de pronto en sociedad o con lo cual nos identificamos. Pero no desaparece por más que esté encerrado en el placar. Y se va transformando en un monstruo, porque en sí mismo es algo muy positivo, pero bueno, con el correr del tiempo va adquiriendo mucha rabia. Entonces lo más probable es cuando salga, trate de tirar paredes abajo, ¿no? O sea, irrumpe, y hay mucha gente que se asusta ante eso. Porque no es tanto un tema de tolerancia, quizás la tolerancia recién se alcance cuando uno no tiene miedo. Yo creo que hay una cuestión de miedo, ¿no? El miedo que provoca cuando el otro es diferente. Estamos en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y enseguida volvemos. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Por la sanción de una ley a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo, multiplicamos las voces. Soy Gustavo Lioy, actor, director de teatro, y estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Soy Laura Núger, docente, y estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Soy Carlos Walter, actor, músico, ingeniero. Soy Sol Hernández, empleada, judicial y estudiante, y estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Soy María de los Ángeles Galeazzi, periodista. Soy Encina Carolina, estudiante de arte dramático, y estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. El mismo amor, con los mismos derechos, con los mismos nombres. Por la sanción de una ley a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo, multiplicamos las voces. El mismo amor, los mismos derechos, con los mismos nombres. Bueno, estamos conversando con Antonia sobre esa clase de sexualidad que dio en el CEPEM 47, y vamos a abrir un poco nuestra charla porque hoy nos acompañan varias personas: Daniel Castro, Anabel, Daniel, primo de Anabel, Simón, que ellos forman parte del grupo del Alto Valle Río Negro y Neuquén a favor de la igualdad. Y también está Jorge Onofri, que es director de teatro. Así que bueno, bienvenidos a todos. Placer tenerlos aquí. Sí, muy buenas noches. ¿Qué está pasando con la ley de matrimonio homosexual acá en Neuquén? ¿Alguno participó? ¿Alguno de ustedes participó? Sí, el viernes 2 se iba a hacer una audiencia en la legislatura. Que bueno, se canceló porque uno de los senadores no llegó. Estuvimos hablando con un senador, con Lores, dándole nuestro punto de vista. Escuchó las distintas voces, las distintas experiencias. Fue una charla muy positiva. Lo que nosotros buscamos, obviamente, es el voto positivo. Uh-huh. y que se pueda dar la ley del matrimonio igualitario. De las 100 personas, perdón, ¿puedo? Por no, sí, por favor. De las 100 personas que había anotadas para la audiencia pública. Sí. ¿En esa proporción eran todos a favor o había manifestaciones había en contra? Había gente a favor y en contra. Ajá. Se iban a escuchar los dos puntos de vista. Ajá. ¿Y vos, cuando te quedaste a hablar con Lores, participó alguien con la otra posición? Primero hizo una reunión con la gente que estaba en contra. Ah. Y después hizo una reunión con nosotros. ¿Y por qué se suspendió la audiencia? Porque una de las senadoras... ¿Cómo? No me acuerdo el nombre. Ella quedó en Salta, quedó varada en Salta, perdió el vuelo, hubo un problema con el vuelo. Yo escuché. Entonces necesitaba la presencia, claro, tenía que estar ella, de un cierto, sí, número, o ella en particular. Eran tres los que tenían que estar. Ajá. Hasta donde yo sé, la senadora era la que recorría las diferentes provincias para escuchar esta posición, porque era de la comisión. Estaba en Jujuy, pasó algo con el clima, suspendieron los vuelos, le hicieron ir hasta Salta, llegó a Salta, no pudo viajar. Bueno, entonces no llegó, porque era todo en un día, en un par de horas, sí, y no llegó. Y por eso acá se suspendió y ya no se hace. No, ya no se hace. Uh-huh. ¿Y eso qué significa para la reivindicación de...? Escuchar de los derechos igualitarios. Que ellos escucharan nuestro punto de vista, por qué queremos que se legalice. Uh-huh. y en base a eso, esta semana, si se aprueba o no, va directamente al 14 de el 14 de julio. Va al Senado, ¿no? El 14 va al Senado Nacional, sí, y se va a tratar la ley en todo el país. Digamos que este escenario no tenía un peso fundamental para la resolución de la ley, pero sí para la demarcación un poco en Neuquén del estado de cosas, ¿no? Sí. O sea, un reconocimiento, sí, sí, de esta reivindicación que ustedes vienen haciendo. Sí. ¿Qué ocurre? Porque estábamos hablando de esta charla sobre sexualidad con los jóvenes, con los alumnos. ¿Ha salido este tema de la ley de matrimonio homosexual? No en particular. Yo lo que intento es dar desde un punto de vista no tan heterosexual, porque en realidad una viene formada desde esta dicotomía, ¿no? Lo, sí, bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, varón y mujer, como si fueran las únicas posibilidades. Yo intento dar en mis clases hablar de las dos y todas las posibilidades de los varones y de las mujeres, ¿no? De hecho, yo les planteo a los chicos y a las chicas que en la sexualidad está todo permitido siempre y cuando nadie esté obligado y se estén cuidando, se quieran. Uh-huh. Porque además, más en la adolescencia, cuando se inician, es importante el amor y el cuidado entre ellos. El amarse a sí mismo para cuidarse y poder amar y cuidar al otro, ¿no? O a la otra. Así que no, los chicos obviamente vienen, y las chicas vienen formadas en este mundo heterosexual, recontranormativo. Uh-huh. Como es las primeras charlas y fue pública y yo mucho no los conocía, intenté darle un marco de humanidad, digamos, de pensar en personas, no en particularidad que si tiene que ser un varón o una nena. Yo me estaba pensaba que quizás hoy teníamos también la presencia de una psicóloga que bueno, ha trabajado mucho en salud mental acá, y porque tenía esta inquietud de a ver si hay cifras de cómo incide en los jóvenes que de pronto tienen una elección sexual diferente a lo que es nuestra cultura, ¿sí? O sea, una elección no heterosexual necesariamente, cómo incide en su salud mental, ¿no? Porque, digamos, hay como muchas voces en contra del matrimonio gay, en contra de la homosexualidad, ¿no? En contra de la adopción de niños por parejas homosexuales. Pero, digo yo, ¿acaso se han puesto a pensar en el daño que se le puede hacer a un niño por forzarlo a ser diferente a lo que es? No estoy hablando de un criminal o un perverso. Estoy hablando de un niño que de pronto no tiene las características que hacen a su entorno familiar, pero que es un niño absolutamente sano, como puede ser un niño más rebelde o un niño que de pronto tiene una elección homosexual, ¿sí? O que se le despiertan deseos diferentes al resto. Aclaro que no estoy hablando, porque en general le cuesta mucho a la mayoría de la gente, a la mayoría de la gente me refiero a este pensamiento masivo, ¿no? A este pensamiento que tratan de meternos en la cabeza, les cuesta mucho separar lo que es dañino, violento, perverso, de lo que es una elección de vida particular, diferente, y que puede ir, sí, contra la corriente, pero absolutamente sana para el individuo y hasta, uh-huh, para su sociedad, con todo lo que puede aportar ese individuo, ¿no? Totalmente. No hay estudios de la incidencia negativa de este forzar a un chico a que se alinee detrás de las elecciones sexuales heterosexuales de la cultura. No creo que haya un estudio, porque es como bastante difícil que se pueda comprender el estado interior de una persona cuando está padeciendo la sensación de no ser aceptado, de no ser uno más de la mayoría, digamos, que su sentimiento interior, su elección, no, yo creo que ni siquiera hay una elección acá, yo creo que nadie elige la homosexualidad o la heterosexualidad. Así es. Es un hecho absolutamente natural que se da de una u otra manera. El mundo está lleno de heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, hay una variedad impresionante de identidades sexuales que fluyen en el ser humano, que tienen que de alguna manera insertarse en un estado de cosas y en un estado social que digamos no necesariamente lo acepta fácilmente a esto, ¿no? La prueba está en este momento. Yo creo que yo te preguntaba recién cómo se manifiesta el adolescente a raíz de una conversación que tuve el otro día en una cena en casa de un amigo. Tiene un hijo adolescente que contaba de una profesora de inglés que les dio una larga conversación durante toda la clase, absolutamente a favor de un matrimonio totalmente heterosexual, ¿no? Y planteando la imposibilidad de otro formato de relación que no sea el heterosexual. Y yo le preguntaba, pero ¿y qué decía la mayoría? Dice, salvo tres que opinamos lo contrario, todos opinaron lo mismo que la profesora. Uh-huh. Y yo creo que ahí hay una respuesta automática de lo cultural, digamos, la presión cultural, te lo está diciendo tu profesora, digamos, te está bajando línea tu profesora, que representa el poder, que representa la sabiduría, el conocimiento, la razón, la lógica. Claro, ¿y qué es el modelo a seguir? Esa profesora vos la seguís en todo lo que su conocimiento baja hacia vos, y de la misma manera en sus opiniones. En consecuencia, yo creo que está muy bien justamente que haya espacios como este, donde uno pueda expresar que esa no es la única realidad. A mí me parece que hay algo maravilloso que está pasando en este momento, que es la politización, nuevamente la politización de la vida social argentina. ¿No? Durante muchísimos años estuvimos narcotizados con un modo de vinculación social completamente pasatista y superficial, consumista, y consumista, y en el cual el único, digamos, la única posibilidad de manifestación era la queja respecto a una situación política o económica puntual que afectaba tu realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces vos, docente oprimido por la situación económica, salís a la calle, cortás la ruta, haces quilombo para que se escuche tu palabra. Uh-huh. Bien, esa es una. Esa es una y muchas más. Uh-huh. Nombro la de los docentes porque en algún momento me tocó ser parte de ese movimiento. Pero hay infinidad de otras. Ahora se está dando algo que yo considero que marca una diferencia, que es el debate. Sí. Que es la sensación de que hay un análisis de la situación, una toma de conciencia, y que hay otros medios de comunicación que hacen que la gente se vincule. Hay redes de comunicación entre personas sobre determinados temas, en las que yo participo activamente y en la que me parece que es fundamental estar, porque es una manera realmente de llevar adelante un proceso de vinculación democrático, ¿no? Donde la gente discute y habla. Es un enriquecimiento de nuestra humanidad el hablar con el otro y el ver cómo piensa el otro, cómo vive, cómo siente, no con esa postura de está bien o está mal. Que aparece también este factor del miedo que hablábamos antes, ¿no? El miedo a que si el otro de pronto es diferente a mí, me puede hacer algo, me puede dañar, me puede... Entonces, hay como había como una paranoia instalada, que bueno, también tenemos razón para tener esa paranoia en Argentina, pero digamos, creo que trasciende la Argentina, este tema de la paranoia del otro diferente que me puede atacar y me puede hacer mal. Creo que tiene que ver con estos estadios y esta transformación de la humanidad que va creciendo y se va abriendo, tratando de incorporar lo diferente, porque lo diferente soy yo. O sea, claro, la percepción de uno hace que el otro sea diferente, o que sea tan limitada mi propia percepción que al otro no lo puedo integrar en mí. Entonces lo llamo el otro y lo llamo diferente, ¿no? Aparte, ¿en qué somos iguales? O sea, la pregunta sería, a ver, así, por un lado podemos hablar de lo diferente, pero hablemos de lo igual. ¿Qué es ser igual? Igual, tenemos que pelear por la igualdad de derechos y oportunidades para todas y para todos. Claro, desde ahí. Pero digamos, pero nos igualan, no, claro, nos pueden igualar. Somos humanos, humanas. Claro, exactamente, pero desde por ahí. Eso, esto de separar entre diferentes y no diferentes, sí. Somos todos seres humanos viviendo en una realidad, que en un punto a mí lo que me... Digamos, yo me casé a los 44 años, ¿no? Y tuve parejas anteriores y nunca decidí casarme. Hubo un momento que decidí casarme. Y no decidí casarme por una cuestión de necesidades, de que una ley establezca un vínculo, una sociedad, viste, la sociedad marital. Yo me quería casar por la fiesta, la verdad. Sí, dije, ¿cómo puede ser que tenga 44 años? Yo nunca tuve una fiesta de casamiento. Enamorado como loco, hice una fiesta maravillosa. Fue la noche más feliz de mi vida. Y acá estoy, casado con una persona increíble que acompaña mi vida. Tengo una hija maravillosa, pero antes tuve otras relaciones y otras vinculaciones en las cuales el matrimonio no estaba tenido en cuenta como la sociedad marital que tenía que de alguna manera afianzar mi vínculo ni igualarme ante nadie, en absoluto. Sin embargo, en este caso y puntual en el que se está hablando del matrimonio entre personas del mismo sexo, yo estoy total y ciegamente a favor por una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de normar situaciones anormales. Sí. Me parece anormal que dos seres que quieran casarse, que tengan esa decisión, no lo puedan hacer. Me parece inexplicable que exista esa imposibilidad. Me parece inexplicable que dos seres quieran criar a un hijo y solo uno pueda ser el padre adoptivo y el otro no. Me parece inexplicable que dos seres compartan una vida económica juntos, y la construyan, la desarrollen, y que luego, me pasó con dos amigos homosexuales que adoré, que fueron hermanos de mi alma, a los cuales verdaderamente les pasó exactamente eso. Uno de ellos murió, no habían resuelto la cuestión de quién quedaba con qué al morir uno, el otro quedó con la mitad de lo que tenía. Después vino la familia del otro a reclamar la parte. Después el otro también se murió, desgraciadamente, por una cuestión totalmente fortuita. Y después se armó un despelote familiar entre dos familias que no habían hecho nada por la construcción de ese, de ese mundo económico que habían desarrollado estas dos personas, a pelear por lo que quedaba. El otro día en televisión veía una noticia en el norte, no me acuerdo si era Catamarca o Córdoba, no sé, pero bueno, era en otra provincia de Argentina, donde había salido una monja del convento a la mañana y se encontró con un bebito. Y todo el pueblo fue corriendo a llevarle ropita al bebito, ¿sí? Todo así un cuentito color de rosas. Y digo, si les parece normal y de pronto apoyan y acompañan el que un niño sea criado en un convento, pero no que dos personas del mismo sexo que se aman, que deciden estar juntas, que deciden criar un niño, no lo puedan adoptar como pareja. Es de locos. O sea, hay un prejuicio, hay un preconcepto, y que yo creo que ahora es un espacio como para que nos abramos y nos permitamos pensar de forma diferente, porque creo que también que este estado de cosas a nivel pensamiento, a nivel creencia, estos prejuicios, también tienen mucho que ver con cómo ha machacado el poder sobre nuestras cabecitas, ¿no? Con determinadas ideas. Las cosas que son así están bien, las cosas que no son así están mal, ¿no? Y hay mucha gente que de pronto, por sus propias características, no se permite, no se anima, tiene miedo a pensar diferente o a ver. Entonces, creo que el hecho de conversar, tratando de entendernos, tratando de saber, Y aquí creo que juega mucho la tolerancia, porque la tolerancia no solo es la tengo que exigir yo con el otro para que me entienda a mí y que me tolere a mí. Cuando yo hablo de tolerancia me refiero también a que yo tengo que tolerar al otro, poder, por más que me cueste, escucharlo y ver por qué y tratar de entender por qué piensa así, que de pronto me parece una aberración cómo piensa. De todas maneras, que alguien me diga que está en contra de que dos personas del mismo sexo se casen o que puedan criar un niño en vez de que ese niño crezca en un orfanato, a mí me parece aberrante que alguien diga eso. Pero sin embargo, creo que es importante que uno escuche también a esa gente, que trate de dialogar con esa gente, ¿no? Yo iba a decirte que no es un prejuicio, en realidad hay una ideología armada, estructurada y que cuenta con todos los medios para hacer posible que esto sea una normalidad, que es la doctrina religiosa, ¿no? Son los cristianos los que llamaron a movilizarse en contra del matrimonio gay. Son los cristianos más militantes los que se pararían frente a una legislatura a decir que esto está mal y no corresponde. No es un prejuicio ingenuo, que no, porque no creo, no es una ideología. No es ignorancia, es una ideología de 2000 años que establece lo que está bien y lo que está mal, y que habla de esta dictadura heteronormativa, ¿no? Porque además no plantea solo que está mal el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que plantea que está mal el no matrimonio. Entonces, hace muy poco se conquistó en nuestro país, y por la lucha que se dio, la posibilidad del divorcio. Porque acuérdense que la doctrina religiosa plantea el matrimonio y la familia como la base de la sociedad. Por lo tanto, como existió históricamente, y nosotros lo podemos saber por nuestras familias, las parejas antiguamente, hace 20, 40, 50 años, se tenían que aguantar. Y el tipo la podía golpear y moler a palo, y se tenía que callar la boca, y se tenía que quedar adentro. Y esos eran los matrimonios consagrados por Dios. Ahora, si uno se juntaba y vivía el amor y no había sido casado, estaba condenado. Lo mismo en relación con la violencia a los niños. Claro. O sea, años atrás, todos justificábamos que un padre le pegue un cachetazo, le dé una paliza al hijo, y de pronto hoy, y creo que esto es hay que ver estas señales positivas también. Claro que sí. Hoy esto es penalizado, no solo que para los que estamos en contra. Es espantoso, claro, sino que también está penalizado. Sí, claro. Sí. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y enseguida volvemos. Thank you. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y vamos a escuchar un par de mensajes que envió José de Plotier. Yo recién acabo de escucharlos, y bueno, parece que mandó 4 mensajes, así que por favor, escuchemos qué es lo que dice. Sí, señora, vamos a hablar nuevamente del casamiento entre homosexuales, de gay o diferentes. ¿Por qué no miramos un poco para adelante y nos fijamos en la defensa de la familia que la venimos destruyendo sistemáticamente? El único germen de la familia es el matrimonio de heterosexuales, un hombre y una mujer. No hay otro germen de la familia que ese. Dejémonos de macanear. No digamos que sí a todo. No es válido el homicidio en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque el homicidio es privado de la vida de otra persona. Y es un delito. Y también hay otros delitos. Realmente voy a seguir los días porque estoy enganchado con este programa. Y esta señora que está diciendo esas taradeces se olvidó de que hay mujeres que son golpeadoras y los maridos no pueden ir a las comisarías porque se les matan de risa encima. Y hay mujeres muy golpeadoras, ¿sí? Y el matriarcado existió también alguna oportunidad. Hasta luego. Y mire, le haga José Luis de Plotier, y le puedo asegurar, usted no va a pasar el mensaje que acabo de decir, que es el tema de los matrimonios. No lo va a hacer porque seguramente usted me está discriminando y me va a discriminar a mí con tanta opinión favorable en la libertad y en la democracia que dice. Pero nos vamos a ver en tribunales porque la voy a demandar judicialmente, señora. Hasta luego. Bueno, evidentemente no somos tan discriminativos como José de Plotier cree, pero me parece, la verdad, que está un poco sacado José de Plotier, ¿no? Claro, es una pena que el señor José esté enojado con este tema, porque en realidad lo que se está planteando no resiste enojo de ningún tipo, digamos, ni de un lado ni del otro. Al contrario, acá se está hablando del amor, del deseo de personas que se aman y eventualmente están juntas, de formar una familia dentro de las... dentro de una situación legal, digamos. A mí me sorprende que las personas que tanto defienden el sistema y la ley le tengan tanto miedo a la ley. Sí. Me llama la atención que justamente los que plantean los diferentes, entre comillas, que pretenden formar parte de la ley, ser considerados por la ley como iguales, tengan tanta resistencia de aquellos que naturalmente están considerados por la ley. ¿Vos sabés que la vez ¿Cuál es el miedo? ¿A qué se le teme tanto? La vez pasada, cuando mataron a este chiquito en Bariloche, que después mataron a otras 2 personas, yo no podía creer escuchar a periodistas reivindicando el accionar policial. Están haciendo apología del crimen, del asesinato. Eso fue un asesinato. Yo puedo pensar como sea, pero no puedo estar reivindicando el asesinato. Y más como bien decís vos, en algunos contextos reivindican el asesinato y en otro contexto lo critican. Lo mismo, ¿qué tiene que ver el crimen con el amor homosexual? ¿Qué tiene que ver el crimen al cual está haciendo referencia José de Plotier con lo que es que 2 personas se amen, quieran casarse y hasta puedan adoptar un niño? O sea, no estamos hablando de asesinar a otra persona. Me parece que a veces se confunden un poco los temas, ¿no? Aparte esto de la... A ver, la violencia con la que a veces se trata, con la que nos hablan. Nosotros aceptamos todo tipo de comentarios porque obviamente no todos pensamos igual. Mucha gente nos pregunta en la calle, en nuestros trabajos y demás, ¿por qué queremos casarnos? Nosotros le decimos el por qué y eso es rescatable. La gente que realmente no sabe ¿Por y qué, quiere Daniel, saber. ¿Por qué, en tu caso, vos estás en esa situación? Mira, yo estoy en pareja, pero nunca hablamos del tema del matrimonio. No, en realidad sí lo hemos hablado, pero no nos queremos casar. Sí queremos la legalización por una cuestión de igualdad de derechos. Exacto. Eso es lo que queremos. Esto es lo que se busca. No es que mañana, perdón, no es que si el 14 se aprueba la ley vamos a salir todos a casarnos. Sí. No. No es que uno esté desesperado Totalmente, por el casamiento. No, la desesperación está porque, bueno, porque somos iguales, reconózcannos, acéptennos, ¿no? Después, aparte, vamos más allá del matrimonio, como decía yo recién. Son derechos que pedimos. Derecho a tener una obra social. Exacto. a que nos traten por igual, porque uh-huh. somos humanos, somos seres humanos, sí. no somos uh-huh. gérmenes, como dice uh-huh. el señor. Uh-huh. Buscamos otras cosas. Uh-huh. Yo casarme, no pretendo casarme, no pretendo ponerme un vestido blanco, por decirte así, si creen eso la gente, porque no es eso. Es que en última instancia estarías también en todo tu derecho. Sí, sí. ¿No? Que ese es el tema, o sea, uno no está lastimando a nadie. Estamos hablando de elecciones, de leyes que no están en pos de lastimar a nadie. Así que no sé por qué se... Ni destruir la familia tradicional. Yo vengo, como dicen los chicos, venimos de una familia hetero, claro. porque yo tengo papá y mamá. Se destruye por sí mismo, o sea, exacto. en realidad lo que totalmente. Vemos es que la familia heterosexual es una especie de careta, de pantalla. Aparte, yo tengo una experiencia de vida, o sea, por estar bien con la sociedad y con mi familia, me casé, tuve 8 años casado y frustrado, porque no es mi elección, uh-huh. no es lo que sentía, uh-huh. pero bueno, son... Hay que recordar a ver que en realidad... Jesús viene de una familia de un padre y una madre que no estaban casados y que él eligió como familia a 12 apóstoles y un par de mujeres más. Él no se casó, él no tuvo hijos, entonces cuando se defiende la familia, ¿desde qué lugar se defiende? A mí me parece interesante e importante esto, ¿no? De rescatar que el mundo que estamos construyendo está vinculado con las relaciones y los vínculos humanos desde el amor. No sé sí. si es el tío, el abuelo, el padre, el no sé, un vecino que se hace cargo de los chicos o de las chicas, un matrimonio que no puede tener hijos y acepta un matrimonio que puede ser hetero o homo o lo que sea, que decide tener un hijo y criarlo y educarlo en el amor. A mí me parece que eso es lo que tenemos además, que rescatar. Y es el mundo que quiero construir y que estoy construyendo. El matrimonio como tal, como institución, surge como la necesidad de estructurar una sociedad. No tiene nada que ver claro. ni con la cuestión de creencias, ni con la cuestión sexual, en absoluto. Tiene que ver con algo mucho más sencillo, que era la necesidad de la estructuración de una sociedad, que tiene que ver con la sociedad marital, que es la suma de voluntades y trabajo y energías en pos de un proyecto social, ¿sí? que suma a la construcción de una sociedad que se va formando de pequeñas células familiares que sostienen lo que llamamos hoy la sociedad. Pero que, digamos, lo curioso es que el matrimonio entre personas del mismo sexo no atenta contra eso, no. absolutamente al contrario, apoya eso, digamos, suma, no resta, suma la posibilidad de que personas del mismo sexo formen esa sociedad marital, aporten a la sociedad en general, organicen sus economías de manera que nadie salga perdidoso de estas cuestiones, ni el Estado se quede con los bienes de una uh-huh. expareja que no pudo regularizar su situación. Al contrario, me parece en todo positivo. Por eso yo estoy convencido de que va a haber un voto positivo a esto. Uh-huh. Tengo una certeza total. También tenía certeza que íbamos a ganar hace 2 días, pero fallé. Pero considero que si prima el sentido común, las cosas están dadas en la sociedad para que este sea el momento. Mira, yo hice lo que llamamos la revolución solar de la Carta Natal de Argentina, ¿no? Un individuo, un país, una situación, una empresa, tiene un momento de nacimiento y entonces uno lo que hace es una carta natal, que es una especie de fotografía de los cielos, de cómo están los planetas relacionados entre sí en función de los signos, etcétera, como un reflejo de este estado de cosas a nivel microcosmos, que puede ser un individuo, etcétera. Y después hay un estudio que se hace todos los años en el cumpleaños que se llama Revolución Solar. Ahora la Argentina va a cumplir el 9 de julio un nuevo añito. Entonces hice la revolución solar para chusmear un poquito, ¿no? A ver qué pasaba. Yo lastimosamente no me equivoqué tanto en el pronóstico que hice de Argentina. Además lástima. Me dije, ¿para qué abrí la boca? Y bueno, cae uno de los... del grupo de planetas que están activando mucho esta situación crítica y de cambios y modificaciones en el planeta, que son Júpiter y Urano en Aries, caen en la casa 8 de la revolución solar de Argentina. Y la casa 8, entre otras cosas, tiene que ver con la sexualidad también, ¿no? Y lo hice simplemente como para chusmear, porque yo no me dedico tanto a la astrología mundana, me dedico más a la astrología individual, ¿no? Pero ando incursionando un poquito y me causó gracia esto, porque Urano y Júpiter en Aries nos hablan de grandes cambios, o sea, son transformaciones, son cuestiones imprevistas, ¿no? En relación con estos temas, ¿no? De la casa 8 son los valores de los otros, la sexualidad, la muerte, etcétera. Así que no sería raro, y esperemos que en esta no la falle, que el 14 de julio voten a favor, ¿no? Ojalá. Sí. Sí, yo quería destacar una cosa, que en la agrupación todo lo que nosotros, los temas que debatimos, los temas que tratamos, nada tiene que ver con lo religioso, por empezar. Y segundo, que solamente estamos tratando de que la gente vea de que no estamos todos con los mismos derechos y los merecemos por el simple hecho de haber nacido. Y que la mayoría somos hijos de parejas heterosexuales. Y no quiero entrar en detalle con el tema de si la pareja funcionó o si no funcionó, porque la mayoría deja mucho que desear. En mi caso es así. Y que es un poco la situación general, ¿no? O sea, la crisis, las relaciones humanas, el amor en su propia dinámica de crecimiento está ahora como replanteándose cuáles son las reglas de juego. Sí. Yo creo que en realidad la mayoría, el señor este Plotier y mucha gente que reacciona muy agresivamente, le tienen miedo a lo distinto. Pero quiero destacar que se tienen que quedar tranquilos, porque en realidad todo lo que pase por el tema sexual y va a quedar de la puerta de la habitación para adentro. Exacto. Una vez que se apruebe la ley, que se va a aprobar, nadie va a salir a mostrar a las calles o por televisión qué hacen las personas uh-huh. después de que se casan o sus vidas privadas. Uh-huh. Y que también quería contar una cuestión personal, que yo lo hablé con mi mamá a los 17 años y ella se asustó mucho. Pero no sé, se asustó porque ella desconocía, porque ella tenía otras expectativas sobre mi vida, pero cuando ella logró reflexionar con que era mi vida y que yo iba a seguir siendo su hijo y la iba a seguir amando durante toda la vida, se dio cuenta de que ella no tenía nada que aprobar, que temer, digamos, uh-huh. Sino que era simplemente confiarle algo que yo necesitaba hablarlo en ese momento para superar distintas etapas, digamos, de mi personalidad. Así que, bueno, también yo entiendo a las personas que están asustadas y que creen que nosotros estamos haciendo toda una movida en contra de las parejas heterosexuales y la familia tipo, porque en realidad hay mucha mala educación en general y mala información social, y creo que hacerle caso, hay que ver, tener en cuenta de que los derechos de uno tiene muchos derechos, pero los derechos de uno tienen un límite, porque se terminan cuando uno ya está pisoteando los derechos del otro. Sí. Hay que tener en cuenta que no todos somos iguales. Es que Yo sigo apostando al factor miedo. Yo creo que es un motor muy peligroso de todas estas reacciones sobreactuadas, en contra, violentas, con respecto a reclamos que son absolutamente lógicas. Sí. Lógicos, y que creo que tiene mucho que ver con este miedo, ¿no? Como vos bien decías, es más, hasta mezclan esta cosa de la religión con lo legal. O sea, ¿qué tiene que ver la religión católica? Los católicos tienen derecho a creer lo que quieran, los judíos, los musulmanes, cada individuo tiene derecho a tener sus propias creencias. Pero el tema de la religión no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo ahora. Absolutamente nada. Que se dice laico. Aparte, exacto, caeríamos en el tema de que la gente que es atea no tiene derechos también. Claro. Correcto. No, claro. No tiene, sí, nada que ver, es un tema totalmente distinto, que si quieren lo pueden discutir, los invito a discutirlo en la iglesia, que es el lugar más adecuado. Después, el tema... Que además no todos los católicos piensan como este señor no, que no, llamó. Para nada. O sea... El tema, es que el aparte tema somos también. Católicos. Claro, esa es la cuestión. No tiene uno nada que uno ver, puede ser terriblemente católico y ser homosexual. Obviamente. Que ya existe. Y de hecho, terriblemente sí. Católico y discriminador. También. También. El tema es que la gente se tiene que dar cuenta de que uno no es solamente gay, uno es estudiante, uno es trabajador, uno vota. Paga impuestos. Ellos obviamente no se van a dar cuenta de la realidad porque es gente que no se da cuenta, que por ahí observa menos o simplemente que no se da cuenta. Que lo único que les pega es pero, eso. No se dan cuenta que tienen. Sí, lo único que lo sacude es que el otro es homosexual, sí. Que el otro es diferente. Porque después o somos sea, iguales. Tiene que darse cuenta de que puede tener el docente que le está educando al hijo. Que es homosexual y él no lo sabe, que va a la panadería y el chico. No digas atender, eso porque ahora se le va a agarrar una persecuta que bueno, no te cuento. Que se dé cuenta que estamos en todos lados. Que no se diga es una cosa. Porque acá no se dicen muchas cosas porque es tabú y lamentablemente por ese tema hay mucha hipocresía en la sociedad. Pero habemos algunos que somos mozos, algunos que somos futuros docentes de música uh-huh. Y vamos a trabajar y nos vamos a mantener y vamos a consumir y vamos a votar igual que cualquier otra persona. ¿Escucharon la entrevista que le hicieron a Pepito Cibrián? Sí. Fue maravilloso. O sea, la dignidad de este hombre, ¿no? Y la aclaración que hizo cuando le mostraban unas imágenes de homosexuales desnudos besándose sí. O no sé qué, dice... Que esa es la imagen en realidad. Pero no, pero además, viste, con mucha claridad. A mí la pornografía no me gusta, dice él. Lo que pasa es que la gente la homosexualidad no es el acto sexual. Una pareja homosexual es una elección... Que parte desde el amor, desde el deseo, que además sí. Tampoco tiene que ver necesariamente con el enamoramiento. Puede ser desde el deseo. O sea, cuando el deseo es sano, vuelve hacia el propio individuo y le permite ser quien es. O sea, el deseo, el amor, porque además el amor quizás me suena a palabra muy grande, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que la gente al decir homosexual, ahí nomás se relacionan con la cama. Sí. Y nada que ver, nosotros tenemos una vida, sí, trabajamos. Bueno, claro. Yo con Daniel somos pareja hace un año y medio. Uh-huh. Trabajamos, pago impuestos, pago... O sea, somos normales, como claro. Cualquier persona. O claro. Sea, no... Claro, está vinculado también mucho a la imagen de personas que por ahí hay como una fantasía de que el homosexual se inicia sexualmente muy tempranamente, a veces forzado por algún adulto, que digamos, siempre se lo vincula como con una cuestión enfermiza. Sí. Y no tiene absolutamente nada que ver con eso, digamos. Si uno se pone a hablar con la mayoría de los homosexuales, no es así como se iniciaron sexualmente y no se diferencia mucho de cómo se iniciaron sexualmente cualquier otro heterosexual. Uh-huh. Más o menos a la misma edad, más o menos a las mismas condiciones. La diferencia es que en lugar de hacerlo con alguien del sexo opuesto, lo hizo con alguien del mismo sexo. A partir de ahí, digamos... cuando la gente empiece como a perder ese temor, digamos, esa cosa como perversa que hay en torno a sí. Esto, ¿no? Sí. Es cuando estos decibeles van a bajar y, digamos, yo creo que nos va a pasar lo mismo que pasa en todas las sociedades avanzadas y evolucionadas. Yo viví muchos años en Suecia y hace muchísimos años de esto. Y yo tenía entonces una compañera de trabajo que, por ejemplo, era lesbiana, vivía con su pareja, ambas tuvieron hijos. Ambas fueron dos madres juntas uh-huh. Criando cada una a sus hijos, digamos que tuvieron con hombres, obviamente, sí, sí. Hombres que luego no estuvieron en la formación y dentro de la pareja, digamos, para formar a los chicos, pero ellas la formaron como dos mamás uh-huh. A sus hijos, una tuvo un varón, otra tuvo una nena, yo compartí la crianza de esas criaturas, claro. Se los criaba con absoluta naturalidad. Hoy Jens es un chico que tiene 20 años, es un chico completamente normal y heterosexual. De ninguna manera hay posibilidad como de contagio, si se quiere. La gente tiene como la fantasía. Gente tiene ese miedo. La gente tiene esa especie de fantasía o la fantasía perversa de que por ser homosexual, de alguna manera posiblemente después abuse de ese niño. Una cosa tremenda cuando está demostrado que los abusos suceden dentro del ámbito familiar, sí. De familias heterosexuales. Entonces vos decís, por Dios y la Virgen, ¿cuál es la dificultad? Que además ahí estás introduciendo un tema que es maravilloso. Que es cuál sería quizás la mejor modalidad para educar a los niños, ¿no? O sea, si la mejor modalidad o pasa por un padre y una madre, que muchas veces la madre tiene que trabajar, no puede estar con el niño, o está en la casa saturada, o realmente la crianza de los hijos, de estos niños, pero, que vamos trayendo al mundo, se puede hacer compartida. Pero desde Cristina, desde hace muchos años la crianza de los hijos dejó de ser de padre y madre y es de una crianza social. ¿De qué estamos hablando? Desde que la mujer y el hombre trabajan por igual y están fuera de la casa, a los hijos nos los cría mucha otra gente. Uh-huh. Nos los cría el uno como papá, la mamá, pero además nos lo cría la señora que te viene a cuidar al nene determinadas horas del día mientras estás laburando, te lo cría la maestra, te lo cría la maestra de jardín de infantes, te lo cría la vecina, te lo crían los amiguitos que están alrededor, los hermanos. O sea, la crianza en realidad históricamente siempre fue social. Sí. ¿Qué estamos defendiendo? Sí. ¿La vuelta a dónde? ¿A qué realidad que nunca tuvimos? ¿A qué además, familia Ingalls que nunca fuimos? Se preguntara como padre, ¿no? Como padre o como hijo, cómo fue la crianza y cómo cría y hasta dónde se siente capaz y hasta dónde lo está haciendo bien, ¿no? Porque parece claro. Que es muy fácil esto de estar como criticando a los otros desde lo ideal, pero en realidad no estoy mirando cuáles son mis propias limitaciones. Yo voto, chicos, por el amor. Ya me parece muy bien. Que triunfe pero el amor. Que además ya nos estamos yendo, lo lamento mucho. Vamos a tener muy que linda seguir la, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio que nos diste. Les agradezco a todos y bueno, y ojalá que el 14... Sí. Tranquila, que no lo vamos a obligar a casa entre ellos. Después del 14 raro, salimos todos en manifestación y se van a pegar un susto que ni les cuento. No, alentemos a construir un mundo lleno de amor. Tal cual. Desde el respeto, sobre todo. Esto ha sido Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Hoy no pudimos hablar mucho de astrología, pero en realidad la astrología tiene que ver con el ser humano, así que creo que nos dimos un buen gusto. Gracias a todos, buenas noches y que tengamos buena semana. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía. Fuera que tal vez ya no sería quien soy. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía. Fuera que tal vez ya no sería quien soy. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera.